intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Música nuevamente en el aire, abrimos la puerta del intervalo del diablo, episodio número 216 del día viernes 17 de noviembre del 2023, y esto ya se acaba, ya se termina. Bienvenidos a este espacio de difusión de música pesada, hoy un programa súper especial, y bueno, vamos a empezar con los correspondientes saludos. ¿Cómo Muy le buenas va? Noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo en orden, puf. Cuénteme, dígame la verdad, porque veo que tiene ahí un puesto un ¿cómo se llama? Intravenosa, tiene falta algo de eso, pero claro, bueno, nada. Hay un enfermero. Sí, bueno, pero no van a poder igual tirarme a la miércoles, olvídate. Sí, estoy hecha pipa, pero nunca derrotada. Acá estoy. Y me voy a volver a levantar. Estoy hecha miércoles. Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. La verdad que estoy renovado. Bien, ¿por qué? Contanos. El fin de semana pasado estuve de viaje, no sé si se acuerdan. Sí, claro, sí. No viniste. No vine. Así que junté energías para todo lo que se me va a ir este fin de semana, se me va toda la energía. ¿Ah, pero sí? Bueno. Sí. Lo estoy padeciendo. Esta campaña electoral, yo sé que estamos en veda, pero estoy padeciendo todo esto. Sí, yo creo que lo que me está pasando en... Te chupa la energía. Sí, totalmente. De la nada aparecí con 40 grados de temperatura, con una neumonitis que no me esperaba, pero de la nada. Pero bueno, como dicen los chicos ahora, hay que fingir demencia y pensar que uno está en otro mundo, porque si no te volvés loco. Sí, era lo que antiguamente decía, vamos a tomarnos un vino. Claro, exactamente. Y por ahí le tiramos unas pastillas adentro y... Claro, bueno, sí, uno no dice con qué el vino. Y en una hora estabas en Saturno. Claro. No hablemos de pastillas, que la cantidad de estupideces que estoy tomando, igual hace dos días decidí. Claro, pero son recetadas, obviamente. Sí, no, las pelotas. No, obvio, siempre legales. Sí, bueno, pero aunque estén recetadas, ¿sabes qué? Free drugs, no, acá no. Confío menos en las recetadas que en las que no, así que empecé con alguna medicina alternativa porque no me banco más drogarme tanto. Menos con cosas recetadas. Bueno, no me quemé. Por eso. Bueno, hoy el programa está, por lo menos es la idea. Vamos a escuchar un disco en vinilo y sus propios artistas, compositores, etcétera, etcétera, etcétera, nos van a contar a ver cómo lo hicieron y todo eso. Y nada, ya no es ningún secreto, la banda es Serpentor, el álbum que vamos a escuchar es Sacerdote del Horror, último trabajo de la banda editado en estudio. Obviamente tenemos la edición en vinilo acá, un álbum 0KM que lo vamos a abrir en vivo. Obviamente esto está saliendo a través del canal de Twitch de sí. Mixtape Radio, que es a ver, ya me voy a acordar, momento. twitch.tv/mixtapear. ¿No? Me faltó Mixtape Radio. Mixtape Radio. Ah, con razón, estuve viendo otra cosa toda la semana. No entendía por qué. Hablaban en indonesio. Y digo, ¿por qué? No entiendo. Bueno, cosas bien, que pasan. No importa. Googleen, dijo alguien por ahí. Googleen. No, no hablemos mejor de esas entonces, cosas. Escucharemos el vinilo con el sonido de la vieja escuela de vinilo, obviamente. Y nada, anécdotas, historias y aparte actualidad de la banda, que lo va a venir acá a presentar. En un rato va a ser esto, estamos acomodándonos, como decimos siempre. Y qué mejor para el arranque musical que un tema de una banda que amamos, una banda que nos encanta y una banda que seguramente estamos todos esperando su nuevo trabajo. Acaba de salir un segundo single de su nuevo adelanto, de su nuevo álbum. El tema se llama Trial by Fire, Trial by Fire, y la banda es Judas Priest. We'll be right back. Una vez más está sonando la cortina, ya la usamos un montón, Blaze Bailey, el tema es War Within Me del 2021 y como recién le comentaba el señor operador, cuando no encuentro la cortina manoteo esta porque, bueno, sonó medio extraño, ¿no? Pero... Manoteo esta, sí, pues. Sí, sí, cuando no tenés bueno, nada que hacer, manoteo esta. Bueno, Rory, ustedes saben. Te quiero, Richard. Entre hombres pasan estas cosas. Que te quiero, ¿no? De algo hay que morir. El nuevo single de Judas Priest es lo que estamos esperando todo del full álbum que salga. El álbum, no sé cuándo tiene la fecha de salida, pero bueno, ya el primer single fue Panic Attack, que salió hace muy poquito. Y este nuevo tema, lo acaban de soltar hoy, lo acaban de liberar hoy, Trial by Fire. Lo que podemos escuchar es un clásico Judas Priest, pero cuando hablamos de clásico, en cuanto a sonido, es clásico de los últimos álbumes. Te pones atención en las composiciones, clásico Judas Priest de toda la vida. Claro. Así que va a ser un cañonazo este nuevo trabajo. Bueno, en la semana, ¿cuándo fue? ¿El día martes? No me acuerdo exactamente cuándo, martes. Porque tuve una semana muy intensa de trabajo y ya... No me acuerdo muy bien día y por dónde ando. Fuimos a ver el show de Abad, que se presentó en el Teatrito. Bueno, Abad, como ya todos saben, ex integrante de... Bueno, Immortal principalmente, pero él también fue un All Funeral, o ese proyecto que se llamó I. También fue Amputation. Y ahora es Abad. Abad tiene editado 3 álbumes en estudio y viene a presentar, o básicamente los temas que presentó fueron de su último álbum, Dread River, que salió en el 2022. Y bueno, la formación que lo acompañó en esta oportunidad, el guitarrista líder o primera guitarra, Ole André Farstad. Que noruego también como todos. La batería, ahora no estoy seguro, porque si eran los músicos de gira, el violero sí. Bueno, acá muchos recuerdan el intento de presentación anterior de Abad, donde bueno, se descerebró antes del show y no pudo tocar ni 15 segundos ni 2 acordes, que estaba demasiado fumado, alcoholizado, y bueno, lo que fue un acto payasesco, nadie lo cuidó, entonces fue horrible. Y muchos fueron con el morbo ahí a flor de piel a ver cómo venía, a ver qué va a hacer Abad, y Abad les pegó un boleo en el orto impresionante. El show de Abad fue una aplanadora. Bien que lo cuidaron, porque si bien estuvo 24 horas antes acá ya en el hotel y todo eso, creo que llegó bastante pilas al concierto, y lo cuidaron de que no se intoxique con... drogas ilegales. Sí, inclusive la gente de Ícaros hizo obviamente todas las publicidades y en las redes sociales de cómo estaba el camarín presentado justamente para Abad, por este tema de que, bueno, había derrapado en la presentación anterior el año pasado, mostrando que no había una gota de alcohol en el camarín, no había nada, que había agua natural, que había jugos, que tenían. Sí, nada. Ponele, no me quemé, ponele. Cerveza había. No, me imagino que sí, y aparte, pero por lo menos lo cuidaron un poco más. Y aparte la cuestión de los fans en la calle es inevitable. ¿Sí? Si se encuentra con 5 fans que a sacarse fotos y alguno le pasa algo y él lo va a agarrar y se lo va a mandar para adentro. Totalmente. Como haría cualquier adicto a las drogas. Sí, sí. Pero no, lo que vimos fue igual él después de ese episodio terrible fue yo creo que se avergonzó mucho porque nunca algo. Bueno, se mandó su cagada, sí, porque ponele. Hay un video en una presentación de un festival en Europa que el público, el escenario está en la parte baja de una ladera de una montaña o algo parecido, y él sale con su guitarra inalámbrica y no sé qué hace, se va hacia la parte superior y baja corriendo, no tiene mejor idea, y tocando, obviamente. ¿Y qué pasa cuando vos bajas corriendo una ladera, una montaña? ¿Te caes? Bueno, y se cayó. Te la das. Sí. Claro. Es muy divertido, hay pero una bueno. Publicidad, inclusive que, en Noruega, con un, así haciendo una representación claro, específicamente de ese. Creo que Abad es en parte eso también, así que por eso la gente lo quiere. Y lo que vimos ahí en escena fue un show impresionante. Yo tuve la posibilidad de hablar con el guitarrista principal, no es porque mi noruego lo haya mejorado. Pero la foto te salió bárbara, parecía hasta que eran amigos y todo. Pero no. No es que ya te digo, estuve practicando, pero no es que mejoré mi noruego, sino que él sabía hablar español muy, pero muy bien, porque estuvo casado 20 años con una cubana, me contó. Entonces hablaba re fluido el español. Y a mí me dijeron, che, uno de los noruegos habla español. Vamos, ¿dónde está? Bueno, cuando pasé al backstage, digo, ¿quién es el que habla español? Y se da vuelta uno solo, venga, amigo. Y bueno, ahí nos tomamos unas cervezas y charlamos, que es la mejor parte de confraternizar con alguien de otra parte del planeta. Un flash, esas cosas. Esas cosas y hablar y entenderse. Él toca, tiene un proyecto progresivo, me contó, Olé. Un proyecto progresivo, aparte toca tango, toca rumba, wow. Toca, bueno, todo folclore latinoamericano, que obviamente se ve que lo aprendió del tanto tiempo estar casado con su mujer, su ex mujer cubana. Encima su ex mujer. Claro. Encima. Así que fue muy interesante hablar con este noruego que hablaba un español, pero... Me encantó. La próxima lo invito a comer a casa. Le digo a mi hija que haga ñoquis. Nada. Y pones un plato más para mí, por supuesto. No, vos vas a filmar y hacer los reels, no, y esa cosa que tengo te encanta. Tengo que estar, ¿no? Obviamente. Claro. Sí. Claro. Así que, aparte, bueno. Aparte tu vieja me ama, así que. En redes, van a encontrar imágenes muchísimas de fotógrafos profesionales que son unos capos y están ahí para compartirlas. Van a encontrar algunos videos, así que... Nada, yo solamente cuento que estuvo impresionantemente bueno el show. El del día jueves no pude ir, que organizó Icarus Music de la banda progresiva, porque no tenía el tiempo físico. No, me daba el tiempo. Hay que laburar. Claro. Y se acaba el año y hay que entregar, dejar todo terminado antes de irnos a las vacaciones. Así que vamos a escuchar un tema del último álbum de Abad. El tema es Acid Haze y es el tema con que abrieron el show. Abrieron con este tema y así como lo vas a escuchar, así sonó. sin música. Bueno, Abad, sinceramente recomiendo que escuchen sus álbumes. De la fallida presentación, todos recordaban a la bajista, a Mia Wallace, que estaba tomándose el vino ahí, nada, como haríamos cualquiera, que tomamos un vino de la botella. Ella participa en la grabación de este álbum, que del tema que acabamos de escuchar, pero no está girando con la banda, es miembro, no sé, ponerle de estudio. Sinceramente no sé cuál es el problema que tiene, creo que tiene un problema familiar, por eso tampoco pudo seguir la gira con la banda Nervosa. Sí, con Nervosa, de hecho el comunicado que sacó es que justamente por problemas familiares, y de hecho como después de ella también se había ido, se habían separado, bueno, se había ido otro integrante que yo no recuerdo ahora, no tengo la data concreta, y medio como que mi abuela se le decía, che, gente, déjense de joder, no es que yo tuve problemas acá, me fui porque de verdad tengo un problema familiar, no lo estoy pudiendo manejar, no estoy pudiendo salir de gira, y la verdad que entre una cosa y la otra prefiero estar con mi familia, prefiero estar más tranquila. Así que, pero mucho se había comentado justamente después de todo el derrape de Abad que la había volado por este tipo de situaciones. No, nada que ver. Esa es la que estuvo siempre. Sí, y después nunca se fue. La echaron, nada. Se fue. Después sí, porque evidentemente... Sí, se fue, claro. Por eso te digo. Esa es italiana, no sé dónde tiene su base, dónde está establecida, si en Italia o en alguna parte de otra parte de Europa. Sí, sí. Abad, obviamente, en Noruega. Me contó mi amigo todo esto que no es de Oslo, sino ¿no? de un poquito más allá, claro. De otra ciudad que está más allá, que ahora ni me acuerdo cómo se llama. Claro. Pero, no, muy bueno. El pueblito onda. Que está al lado, justo. Olé André Farstad, un capo. Olé André, me imagino que se deben haber pasado mínimamente los teléfonos. Decir, che, yo soy de Richard. Estoy en redes, sí, yo también estoy en redes. Después te robo. Después nos fijamos y en la fotito lo etiquetaste mínimo. No, si no la subí la foto. No. Vos sabés que cuancho lulo soy. Yo me voy a ocupar, no te preocupes. Bueno, nada, les voy a hablar ahora cortando un poquito el tema. De una banda que no me acuerdo por qué la elegí. Sé que, viste, que cada banda tiene un porqué. A esta por tal cosa, a esta la escuché tal lado, a esta justo el integrante de acá me gustó por tal otra cuestión. Y esta banda se da en un contexto en donde yo venía escuchando power metal y venía escuchando Halloween. Así que acá cayó. Nunca cae la manzana lejos del árbol, dice mi amiga Jessica Colova. Iron Savior es una banda alemana de power metal formada en Hamburgo de 1996. Siguiendo un periodo de varios años trabajando detrás de escenas en la producción, el multiinstrumentista, productor, ingeniero Peter Sielk se unió a su antiguo compañero de banda, nada más ni nada menos que Kay Hansen, y el entonces baterista de Blind Guardian, Thomas Tanch, en un nuevo proyecto que uniría el power metal con un avanzado concepto de una historia de ciencia ficción. El álbum debut de la banda, Iron Savior, introdujo la historia que sería contada a través del curso de varios álbumes, presentando una nave espacial autoconsciente llamada Iron Savior y su relación con la civilización perdida de Atlántida. Claro, estos pibes juntaron las dos cosas que a mí me gustan, el power metal, Halloween, por supuesto, y la ciencia ficción. Críticos han comparado el sonido y la aproximación musical de Iron Savior a bandas clásicas de heavy metal como Judas, Iron Maiden o Queensrÿche. La presencia de Kay Hansen en la banda trajo en los álbumes en los que aparece un estilo fuertemente influenciado por Gamma Ray y Halloween. Desde su creación, Iron Savior ha lanzado 12 álbumes de estudio, 3 EPs y 2 singles. Y a pesar de los varios cambios de la formación, Pet Sielk ha continuado en la dirección de la banda y actualmente es el único miembro que ha quedado como original, como miembro fundador. Actualmente la banda está compuesta por Jan Soren Eckert en el bajo, Joan Piesel Kurtner en la guitarra y Patrick Close en la batería. Así que los voy a dejar escuchando una muestra de lo que suenan los Iron Savior con Together as One. ¿Crees esto que sonó? Iron Savior. Muy bien. Se parece a y a y a a y obvio. A. Obvio, por supuesto. Se parece a Halloween. Se parece a Gamma Ray. Bueno, no, sí, ni. ¿Qué sé yo? Nada, me gustó. El domingo. Punto. El martes. No, perdón, el domingo no. El martes 31 de octubre se llevó a cabo la undécima edición de los premios Pepsi Music. Aquí no, por supuesto, esto ocurrió en Venezuela, donde la banda de Death Doom atmosférico Stratus ganó los premios a Mejor Artista de Rock y Mejor Álbum de Rock con su último disco Osculum Pacis. Stratus es la primera banda de metal extremo en ser nominada a los premios Pepsi Music, creando un precedente histórico en Venezuela, y ahora se convierte en la primera banda de metal extremo en ser galardonada en estas dos categorías. La banda Stratus nació para hacer historia. En sus 40 años han sido pioneros en numerosos eventos y han roto muchos hitos dentro de la escena del rock venezolano. La banda en este momento está formada por Franklin Berroterán, vocalista, Jerónimo Eguea, guitarra, Diego Cabrujas, batería, Leonardo Rangel, bajo, y celebran su segundo año consecutivo en el top 50 de Jackie Raven Show, la emisora de radio estadounidense 99WNRR, así como su fichaje por Warm Leather, sello discográfico cuyos productos son distribuidos en todo el mundo por Aural Music Group, que cuenta con una división editorial gestionada por Warner Chappell Music de Holanda, que pertenece al grupo de Warner Music, y la distribución y comercialización digital corre a cargo de la sociedad estadounidense de Orchard Inc. de Sony Music Entertainment. Bueno, con todo esto nuevos títulos, creo que la banda está encaminada, se lo merecen porque son muchos años de carrera, muchos años de laburar, y comentan: estamos muy contentos y honrados de recibir estos galardones de los premios Pepsi Music al mejor artista de rock, al mejor álbum de rock. Queremos agradecer a todos los miembros de la Academia de los Premios Pepsi Music por valorar y reconocer nuestro trabajo y permitirnos demostrar que el género metal tiene mucho que aportar a nuestra sociedad. Asimismo, queremos agradecer a todos nuestros fans que hicieron que este sueño se materializara a través de su voto. La suma de cada uno de sus votos permitió la conformación de cada uno de estos premios, y esto demuestra que tenemos la capacidad de construir y materializar nuestros sueños si así lo deseamos, expresó Franklin Berroterán. Recordemos que Stratus apareció en la escena de metal en 1984. Rápidamente se consolidó como la banda de metal más venerada de Venezuela con su álbum debut Innomine, publicado en 1995. Los catapultó al reconocimiento y la aclamación tras una triunfal gira europea en 1999, de la cual formó parte nuestro amigo Facundo Coral. En ese momento estaba en Stratus como músico estable. Uh-huh. Luego firmaron con la compañía LSP, publicaron Spirit Seduction, que marcó un nuevo capítulo en su trayectoria musical. Tras un paréntesis, la banda se reunió en 2019 buscando su pasión en la creación de Osculum Pacis, que se lanzó al mundo en el 2022, y el álbum cosechó elogios internacionales, asegurando el primer puesto en las listas Jackie Raven's Top 50 Metal y ganando elogios como el mejor trabajo de 2022 por el estimado periodista Roberto Palmitesta y Metalpedia. El álbum Osculum Passi, mezclado y masterizado por Arturo Urbanus, es el cuarto larga duración de Stratus, que incluye 11 canciones originales que ahondan en diferentes tendencias como el rock gótico, death metal, doom metal e incluso algunos elementos de rock sinfónico. En marzo de este año se presentó en vivo con un coro y un ensamble de cuerdas en el Centro Cultural VOD, siendo la primera vez que una banda de metal extremo ofrecía un concierto en este recinto. Pudimos, casi vemos a Stratus en los escenarios bonaerenses, en los escenarios argentinos, pero venían con una gira que después se canceló por un tema de documentación, no pudieron entrar a Chile y eso evitó que la gira prosiguiera, así que casi vimos a Stratus, pero no por esto no vamos a escucharlos. Diablo sin música. Every sadness. Así suena Stratus. Y bueno, una lástima que no pudimos verlo en vivo, porque es un acto verdaderamente profesional y muy, muy bueno. Es una banda, banda de las pilares de Sudamérica en cuanto al estilo, como pueden encontrar a Total Death en Ecuador, y acá a lo que en lo que devino Ora Pro Nobis, en el Cranium en Perú. Claro. Chile también tiene varias y muy buenas, y Brasil ni hablar, un montón. Pero bueno, son bandas que hay que mirarle los pasos que van dando, porque es uno, por lo menos Stratus se fue superando paso a paso. Bueno, vamos a les voy a pasar otra banda que también elegí hace unos cuantos programas atrás y que por H o por B no pasamos. Dino Jelusic, Dino Jelusic, así exactamente se pronuncia. Nació el 4 de junio del 92 y es un cantante, músico y compositor de rock croata. Fue fundador, compositor y principal cantante de la banda de hard rock Animal Drive, que se formó en el 2012 y se disolvió en el 2020. Además de trabajar en varios proyectos de hard rock y metal, Dino se convirtió en miembro permanente de la banda de rock estadounidense Trans-Siberian Orchestra. Desde el 2016 también trabajó con Gus G, Mike Mangini, George Lynch, Win Hunt, Jeff Scotto Soto, Joel Orquestra, qué sé yo, y un montón de gente que acá me están nombrando: Castronovo, Mike Pornoy, Kiko Loureiro, Jordan Rules, David Coverdale. Bueno, el tipo tiene como una maestría, ni más ni menos, en la Academia de Música de la Universidad de Zagreb, en el 2020 la terminó. El 27 de julio, Coverdale y Whitesnake anunciaron que Dino se convirtió en la nueva serpiente, en la nueva incorporación de la serpiente, como miembro estable de Whitesnake, después de que se cancelara una parte de la gira de despedida de ellos en agosto del 2022. Dino saltó a cantar para The Dead Diocese, reemplazando a Glenn Hughes. Hasta ese momento había grabado un montón de canciones y álbumes con algunos músicos legendarios, qué sé yo, como George Lynch, como Magnus Carlson. El tipo tiene una discografía y una experiencia bastante increíble. Y se le ocurrió formar una banda llamada ni más ni menos que como su propio apellido. Ni más, hablando un poco de lo que fue Bon Jovi, ¿no es cierto? Como banda. La banda la terminan de integrar Ivan Keller en la guitarra, Luca Brodarick en el bajo y Mario Lepaglovasek a la miércoles, ya estoy trabándome con estos nombres, en la batería. Los voy a dejar para que escuchen un tema de Jelusic llamado Dive. Yeah. Diabolus in Musica. Quería comentar algo que acabo de leer y me llamó la atención y no me imaginaba que algo así podía llegar a suceder. El fanzine Rebelión Rock, o ese fanzine alternativo underground de la movida punk, nada, pasó obviamente al formato digital y bueno, siempre está posteando fotos, comentando algunas novedades y todo ese tipo de cosas, y acabo de leer algo que me sorprendió y me alegró doblemente. Se van a lanzar dos CDs. Uno es de Rigidez Cadavérica y el otro es de Parálisis Infantil, dos bandas que en los 80 tuvieron su momento de gloria. Bueno, esto lo este lanzamiento en conjunto lo hacen a través de Vegan Store, y este sábado de 18 de 17 a 20 horas en Avenida Medrano 529 van a estar, no sé si te llevas una birometa y firman el disco, quizás alguno de los integrantes de Rigidez y de Parálisis. La verdad que me sorprendí, esto es una producción de Vegan Records y Vegan Store, así que nada, ya veremos a ver si lo conseguimos para escucharlo y pasarlo. Perdón, te sumo información, vinieron a presentarlo acá Hijos de Púa. Porque la sacaron también en vinilo, los de Rigidez Cadavérica. Wow. Pero lo que sale en CD, lo que sale o en otra CD. Cosa, porque hay un show, cemento. No era en vivo, porque ya ahí hablaban de lo que estaba en vivo. No, fue hace sí, dos meses. No mucho, porque... Sí, dos, tres meses. Esto es, todavía no está a la venta el vinilo. Pero sí, es lo que se baja ahora en CD. Claro, así que bueno, ya está la novedad. Y a quien le interese, a mí Rigidez Cadavérica me los vi varias veces y me re gustaba cómo sonaba. Punk rock ofensivo. Ofensivo, en realidad el punk debe ser ofensivo. Es un oxímoron, Richard. Claro, claro. Bueno, Holy Roller se formó en el 2019 cuando Adam Cody y el baterista Jay Obitor comenzaron a improvisar heavy stoner rock más o menos de la vena de The Elder o de Mastodon. En la escena de metal de Carolina del Norte, Holy Roller reclutó al guitarrista Jim Mayberry y al bajista Jason Kaycat. Empezaron a componer y entraron al estudio a grabar con Jamie King, un ex Between the Buried and Me, y lanzaron el primer EP, Holy Roller, en el 2020, y luego su álbum debut salió, que es Swimming Witches. Este álbum fue largado hace poquito, el 10 de marzo del 2023. Digo hace poquito porque, nada, hace poquito que fue marzo y ya se nos está yendo el año, como bien dijiste. Reitero la formación de esta banda: Adam Cody en la guitarra y en la voz, Jim Mayberry en la guitarra líder y en los coros, Jason Kaycat en el bajo y Jay Obitone en la batería. Así que los voy a dejar escuchando de esta gente un tema llamado, uy, no encuentro ahora dónde están, Swimming Witches. Now the chief Lo que había comentado recién, hacía un ratito, respecto a lo de rigidez cadavérica, ahí me mandó un mensaje Topo preguntándome de qué tipo de material era o nada, es de la época, o sea, de los 80, porque él me decía, sí, yo tenía un cassette, había un show de grabado de consola de cemento de rigidez cadavérica que circuló un montón porque la disquería Rock Show en Belgrano tenía una toma de consola y gentilmente te lo ofrecía a cambio de unas monedillas. Las moneditas. Te grababa. Nada, todos los shows que organizaba Rock Show, después te lo podías ir y él te vendía la grabación. Claro. Acaba de salir hoy justamente el full álbum de Sadus, esta banda americana. Habían un single, tenían ya en el 2022, It's the Sickness. Sadus, esta banda de death thrash o técnico thrash metal, como más les guste denominarlo, formado por John Allen en la batería del 85 hasta la actualidad, Darren Travis del 85 hasta la actualidad, tuvieron un impasse del 2015 al 2017 aproximadamente. Acá los pudimos ver en el Teatro de Flores con Sadus, en uno de los mejores shows que vi de thrash en mi corta vida, porque pienso vivir muchos años. Y bueno, acaba de salir el nuevo álbum, ¿no? Acompañado con 4 videos que lo encuentran en YouTube. Clásica tapa de Sadus. Y bueno, vamos a ver cómo suena este nuevo trabajo de Sadus, The Shadows Inside es el nombre del álbum, y vamos a escuchar el tema First Blood. We'll be right back. Bueno, ¿qué indica la cortina? A ver, pregunta. Nada, llegó el momento de Serpentor. Acaba de llegar el invitado estrella. Gracias por lo estrella. ¿Cómo andas, Jorge? Y gracias por invitarme. Bien. Bueno, acá, llegadito. Nada, es la excusa, hacía tiempo que esto lo tenía pensado hacer en algún momento. Pero bueno, vamos a escuchar el disco de Serpentor directamente del vinilo. Acá estoy luchando, tratando de sacar el envoltorio. Y nada, esto ya tiene 2021. Y ya tiene dos añitos. Dos añitos, ¿no? Que a la distancia, sí, ¿qué te surge verlo así? Y la verdad es que, bueno, la verdad es que jamás, cada vez que lo veo me parece una, me digo, qué locura, porque me acuerdo de chico. Cada vez que veo el vinilo mío, me acuerdo de chico que los vinilos que tenían mis viejas, los vinilos de folclore, ¿viste? Tenía unos chiquititos, unos singles que también tenía. Y me parecía tan lejano que me parecía como algo que se estaba perdiendo en ese momento. Me parecía algo que se estaba perdiendo y lo veía tan lejano y decía, qué loco, ¿no? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo escucharán? ¿Viste? Porque me parece que estaba todo... Nosotros estamos en ese momento con el cassette y luego creo que no me lo imaginé nunca poder tener un disco en vinilo. Me parecía, no sé, un flash, ¿viste? Como un retroceder, sí, en el tiempo. Y bueno, hoy en día lo veo muchos chicos jóvenes comprándose su bandejita, loco, lo veo con mi ahijado. Sí. Que se van a comprar su bandeja y se compra los discos, no sé, de Spinetta y algunos más. Sí. Pescado Rabioso, fanático de esto. Y el loco este está haciendo de su arsenal de vinilos. Claro. ¿No? Y se muestran entre sus amigos y la verdad es que es una locura. Esto, lo que tenemos acá es la edición de Icarus, el vinilo en color rojo. Y la verdad es un lujazo. Viene es un vinilo que no sabes cómo rompí las bolas porque... Sí. Acá en la Argentina no hacían vinilos a color. Ajá. Y me contaba la gente de Ícaro, Carlos, que lo tenían que mandar a hacer afuera. Y bueno, era todo un lío. Así que jodí tanto que creo, y si no, no me quiero tampoco colgar de nada, pero creo que es el primer vinilo así a color que se hace acá. Pero no es prensado acá entonces. Este sí. Ah, Por eso es el primero. Por eso es el primero que hicieron en la fábrica de acá a color. Wow. Ah, mirá. Wow. Lo hacían, me dijeron, no, mira, el color, si hay que hacerlo a color, hay que mandarlo a hacer a Brasil. Sí. Le digo, pero si tienen la máquina acá, ¿por qué no lo hacen? Y si lo hacen, va a ser algo copado porque todo el mundo va a querer hacer a color. Sí. Y bueno, después de eso, creo que empezaron a salir un montón de vinilos a colores de bandas acá, lo que está bueno. Alguien tenía que romper la bola y era el indicado. Bueno, y después tenemos la gráfica. La gráfica del vinilo, que esto en un CD no lo tenés ni a palo, no, en un cassette muchísimo menos. Ves cada detalles, loco. Exacto, es cosas. Lo que yo le estaba comentando cuando éramos adolescentes y llegó el Live After Death de Iron Maiden, por ejemplo, que lo abrías así, lo desplegabas, y vos veías que la tapa continuaba del otro lado, porque acá lo que tenemos es la continuación era como del que dibujo es. Original, ¿no es cierto? Contame un poquito el desarrollo, ¿qué idea le planteaste al artista para que termine después en esto? Y mirá, nosotros en ese momento no sabíamos bien a quién elegir, pero bueno, en nuestro viaje que tuvimos a Chile, que fuimos a tocar, conocimos unas bandas amigas de allá y nos compartimos ahí algunos discos. Sí. Y me llamó mucho la atención que dos de esas bandas tenían unas tapas que estaban muy buenas y eran muy copadas. Una era la banda Desastre Natural de allá, que sí, son unos capos, loco, y Capiter también. Sí. Y bueno, entonces le preguntamos y me dijeron, mirá, te vamos a dar el nombre de nuestro artista, que es un... Pero no lo difundas, dice que quede en el ángel. Bueno, pero acá firmó la obra. Y lo firmó, loco, es José Canales se llama. Wow. Mirá vos. José Canales, luego acá también yo lo compartí luego con la gente de Icarus. Sí. Y lo hicimos en el manifiesto también. Hizo un artista increíble. Él labura en digital, pero aparte también labura en... Él labura, dibuja sobre una tableta. Ah, directamente. Directamente. Porque hay muchas técnicas hoy en día. Sí. Pero hay mucho detalle. La verdad que es un capo. Y respecto al título, ¿ya lo tenías el título? El título no lo teníamos. Teníamos un par de temas ahí, más o menos, que siempre los títulos son los últimos que hacemos. Y bueno, en este caso nos saltó un poco la ficha, ¿viste? Nos habíamos sentado un día a ver un documental que era de los, ¿cómo se llama? De los curas, loco. De, sí. De todos estos curas pedófilos que tenían, Piccoli se llamaba, que era del ¿cómo se llama? De Italia, en los cuales habían abusado de los chicos hipoacústicos. Uf. Wow. Nos pareció aberrante todo. No. Ya la letra estaba, y por eso también hay mucho de lo que dice la letra. Y también nos pareció que, me pareció en ese momento, nosotros veníamos, si bien hacemos un hincapié en muchas cosas así como el Nunca Más, como no sí. La vuelta de loco de los milicos. Claro. Tenemos temas que llaman militares criminales. Y bueno, también hablamos bastante de lo que es la sociedad. Somos una banda contestataria, ¿no? Uh-huh. Y un mensaje directo, o sea, sin filtro. Y siempre teníamos un tema que llamaba No Me Prediques. Ajá. Que estaba por ahí dirigido un poco a la religión, el evangelismo. Y tenemos otro tema que se llama El Negocio de la Fe, que está un poco también a la gente que lucra con todo esto. Pero no nos habíamos dado cuenta de que no estábamos criticando a la religión de la cual nosotros estábamos bautizados, que era el catolicismo. El álbum, el lado A del vinilo, arranca con el tema, el track número 1, Sacerdote del Horror, que bueno, es el título del disco. Vamos a escucharlo. Este tema, la composición de todos estos temas, digamos, ¿cuándo arranca? ¿Son cosas que tenías? Justo este tema es muy loco porque era un tema que había salido y había medio quedado del disco anterior. En lo cual había 2-3 temas que se los mostramos, pero bueno, los pibes en ese momento, por ahí capaz que muchos no teníamos por ahí mucho la intención ya de ponernos a pensar en las canciones nuevas. Dijo, no, bueno, después vemos. Claro. A veces en el camino, viste, queríamos agarrar otro mambo. A mí también me pasaba también, viste. Pero como en ese momento siempre fui medio chapelota en cuando termino una canción, me gusta que la escuchen todos. Sí. Sí. Estoy esperando ahí que me digan un algo, viste. Y bueno, como que quedó en el aire. Y después se hizo canciones, se empezaron a hacer canciones para el disco nuevo. Y de repente saqué una carpeta que tenía con canciones compuestas de hace tiempo. Y esta fue una de las canciones que quedó para este disco, ¿viste? Bueno, vamos a ver cómo suena entonces Sacerdote del Horror, pero atención porque esto está sonando directamente desde el vinilo, Serpentor en vinilo. Yeah. Así arranca el lado A del álbum Sacerdote del Horror de Serpentor, del álbum El Vinilo de Serpentor. Bueno, y como ya pasó con otras charlas, siempre hay cosas muy ricas que quedan cuando están está sonando la música. No, pero el detalle de la duración del tiempo, eso es importante porque no es menor. No, no, no, la verdad es que es algo que lo aprendí gracias a este vinilo, ¿no? Una cosa, muchas cosas que yo como productor por ahí musical y también como técnico de grabación, que siempre fui quien grababa y mezclaba los discos de Serpentor, desde que aprender un aprendiz hasta que después pasaron 20 años, ¿no? Que es, ojo, se sigue aprendiendo todo el tiempo porque esto va evolucionando, sí, todo el tiempo, obviamente, ¿no? Obviamente. Y lo primero que fue, que es la bajada de que me dijeron del sello, que ojo Jorge, que el vinilo solamente dura 40 minutos, dijeron. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que empezar a rever los tiempos de las canciones. Me sirvió para cortar canciones, sacar partes que me parecían que estaban de más, y para aprender a dejar canciones a un costado y decir, bueno, el año que viene te agarro de vuelta y claro, funcionás. Entonces, y también me sirvió para agarrar discos de otras bandas. Entonces, aprendí a que agarré un disco de Metallica, agarré directo y dijo, claro, con razón, los tipos hacían 9 canciones, 8. Sí. Los temas, los discos duraban 30 y pico, y los míos duraban 50, claro. 12 canciones. Claro, qué aburrido. O sea, porque por eso ahí aprendí que el pibe que escucha un vinilo de Metallica lo escucha en 30 y pico de minutos y lo vuelve a escuchar, mientras que todavía no terminó el mío. Claro. Pero ellos ya se escucharon 2 veces una canción y se les quedaba mucho más. Entonces, capaz que las canciones de nosotros, si se escucharían un poco más, capaz que quedaría. Claro, por ahí, y encima, ¿no? es que hoy un pibe está tan apurado que no te escucha un disco, loco, de 50 minutos. Pero... un pibe te escucha, por eso tampoco ya dejó de ser negocio el DVD también. Claro. Porque el pibe ya no escucha, prefiere poner en YouTube un tema de todo un, sí, show en vivo. Cambió la costumbre, los hábitos y ese tipo de cosas. Totalmente. Bueno, es la velocidad a la que van, sí, las generaciones de hoy. Es un tema que siempre lo tocamos con los invitados que tengamos, que en realidad hoy un pibe no se banca. Por ahí comprar, esto por ahí queda para la gente que específicamente va a buscar un vinilo, que quiere saber o que escucha metal específico, pero los pibes hoy haces un clic en el teléfono y escuchas el tema, el vinilo que quieras. Igual es una locura que vuelva el vinilo, sí, que vuelva, sí, el cassette. Sí, sí, sí, sí. Ese revival está bueno. Está muy bueno y es algo que está como, digamos, le dio una cachetada al MP3. Claro. Totalmente. Todo esto, ¿viste? Claro. Porque, ¿qué pasó? Y, ¿viste? No sé, capaz que la gente también, ¿viste? Está cansado un poco de tener tanta información. Yo me acuerdo que antes nosotros escuchábamos, yo me tomaba un tiempo y me sentaba y escuchaba el disco entero. Pero aparte lo hacías con tus amigos. Con mis amigos. Venía a casa que traje el último de... Era impresionante. Ponía una cervecita, traías el disco, o el cassette o el CD, y a escucharlo todos y nada, y se escuchaba la música. Nosotros, me acuerdo que en ese tiempo éramos pibes, y compramos un CD, por ejemplo, entre dos. Claro. Sí, sí. Claro, y se lo pasaban. Y lo grabamos en cassette para que cada uno... Claro, sí, claro. Pero no todos teníamos CD, claro, para reproducir, sí, CD. Eso fue lo primero que hicimos con un... me acuerdo, con un Judas Priest. ¡Wow! Con un Judas Priest. Y me acuerdo que después me grabé en un 90 a Justice for All. Y no me entró el último tema. Así que el que tenga un cassette, pruebe a grabarse a Justice for All. No te va a entrar el último tema. Y al tema ese lo escuché después de muchos años. Ah, claro. Y me compré el CD de Justice for All para escuchar ese tema. Fue increíble. Fue una cosa, una locura, ¿viste? Y yo iba a Parque de Rivadavia. A veces llevamos un cassette. A veces había gente que te grababa, sí, loco. Y yo aguantaba. Sí. Claro. O sea, no teníamos apuro, loco. Hoy... Te lo grabo para la semana que viene. O no teníamos, o sea, y era una emoción. Y vos estabas, o si una lo aguantábamos, esperando. No, claro, sí, el doblín en el cassette, el doblín en la grabadora, no lo tenía nadie. El que lo tenía era un lujo, porque vos apretabas así, pum, y te grababa el cassette rápido. Sí. Pero igual tenías que esperar. Claro. ¿Entendés? Hoy en día nosotros creo que estamos todos tan acelerados que no podemos esperar nada. Si un pibe, un millennial, nos escucha hablar y dice, ¿de qué están hablando estos viejos chotos, viste? Estamos hablando de algo que pasó hace 15 años, tampoco, claro, de que hace 200 años, ¿viste? De Colón, claro. Estamos hablando de eso. Sí, igual las nuevas generaciones, más allá de que tengan esa velocidad mental y el chip venga con un procesador, mirá, que vuele, igual es verdad, la vuelta del vinilo es un hecho, sí, no acá, en el hecho. Mundo. Yo tengo un hijo que tiene 14 años, toca la batería, toca la guitarra, por elección propia es amante del metal. Tiene su banda de pibes que tienen 14, 15 años, tocan covers de B8, de Hermética, de Orcas. ¿Vos llorás cuando lo ves? Acá, ¿no? Acá. Bueno, no, que, sí, acá. Sí, la verdad que mira, hoy le contaba a un amigo mío, que yo soy sonidista, hace tiempo que no ejerzo todo esto, porque la verdad que es un quilombo hacer todo junto y sí, a veces comprometerse cuando vos tenés que ir a tocar. Pero fui a hacerle sonido a la banda de mi hijo y no lo pude hacer del todo, loco, porque... Me agarró una gana de llorar, loco. Oh, me agarró un nudo en la garganta y casi me descompongo. O sea, un mariconazo, ¿viste? Tuve que salir afuera y bancar un cacho porque lo veía y me puse tan nervioso de que... Sí, sí, sí. El loco está ahí, loco. Tiene 14 años. Yo que sé, bueno, atrás mío hay un montón de cosas más con él. Claro. Personales que me costó... Bueno, él vive conmigo hace 7 años, ¿no? Y las pasé a todas. Y verlo hoy, loco, ahí después de tanto tiempo vivir juntos todos esto y que me junto con lo que iba, me junto con él a mostrarle, sí, los vinilos que a veces yo tengo ahí guardado. En este momento se me rompió la correíta del coso, no puedo comprar. Y le muestro eso y el otro día saqué una caja de cassette que tenía, se mostró y él lo valora, lo ve y le dice, papá, ¿cómo hacías con esto? ¿Cómo hacías para grabar? Porque ahora, claro, tenemos una computadora y él enchufa ahí, se graba y se escucha lo que está tocando en su guitarra. ¿Y cómo hacías vos? Y yo hacía esto, mirá, yo tenía dos grabadores, uno que se lo pedía a tu abuelo y el otro grabador que era uno que tenía solamente rec y el otro solamente tenía play, no tenía rec. Entonces yo me grababa la guitarra en este cassette, al cual yo le ponía un papelito arriba para que pueda grabarlo, claro, porque si no, no te iba a grabar. Claro. Y cuando grababa mi guitarra, pasaba ese cassette al otro que solamente reproducía, le ponía play y en este ponía otro cassette y tocaba las armonizaciones que sacaba de Iron Maiden, por ejemplo. Y luego escuchaba este cassette que ya había grabado desde que parecíamos dos guitarras, que eran. Sí, sí. Y de esa manera iba aprendiendo. Sí. Y de esa manera iba sacando. Yo era un capo con estos tres dedos, loco, para reproducir, parar, stop, retroceder, parar, stop, retroceder. Era una habilidad que tenía y que era increíble. Y de esa manera creo que nos fuimos afinando el oído muchos músicos que éramos de esa época. Claro. Pero en esa época ya incluso, en ese momento que vos estabas descubriendo ese mundo, quizás en otras partes del planeta ya había una universidad para ir aprender a grabar o aprender a tocar. Totalmente, la guitarra, ¿no? Totalmente. Pero nosotros aprendimos todo así, a los ponchazos, salimos adelante, por eso hay resultado de este tipo de material, hay cosas así. Y por eso está el amor, creo, sí, que todavía, sí, ¿no? La pasión que teníamos. El trabajo. Porque eso yo te iba a preguntar también, por ejemplo, el día cero de Serpentor. ¿Cuándo fue el día cero de Serpentor? Que dijiste, arranqué con este proyecto que se llama Serpentor. Y fue cuando el baterista, que hoy baterista de Letal, sí, mandamos un saludo a Sergio. Sí. Él tenía una banda aparte y nosotros estábamos armando Serpentor y lo teníamos a él de prestado porque él con su banda hacía otro palo, más heavy metal. Pero siempre lo veía con la remera de Slayer. Entonces fue al primero que le dije, che, loco, ¿querés tocar? Y tenía ese palo el chabón para tocar. Un grosso, ¿viste? Para nosotros. Y creo que se había peleado con ellos. Y como nunca quedaba con nosotros, ¿viste? Cada tanto cuando podía venía. Y vino un día, me acuerdo, con los platillos y los pedales y el tacho. Y me dijo, ¿esto dónde lo puedo dejar? Y yo le dije, boludo, yo tenía manejado una sala de ensayo, la primera manejaba una sala de ensayo. Digo, boludo, ¿me puedes guardar acá? Acá hay un depósito. Bueno, a partir de hoy, soy baterista de esta banda. Los otros, no quiero saber más nada. Ahí digamos que ese es el... Y ahí fue cuando nos juntamos los cinco y dijimos, che, ¿y qué nombre le ponemos? Ajá. Claro. Fue todo en ese mismo momento, ya habíamos pensado varias cosas y él vino y dijo, fue él mismo que él vino y dijo, mirá, yo tenía una banda que se llamaba Serpentario. Ah, sí. Y bueno, yo siempre estaba ahí mirando y diciendo, che, ese Serpentario en un volante va a quedar re chiquitito porque nos van a achicar. Claro. Yo pensaba siempre en la publicidad, pensaba en que el nombre se acuerde. Después me acuerdo, decía, ¿qué nombre de mierda le pusimos? No, no, claro. Nadie lo puede nombrar, la concha su madre. Bueno, pero yo dije, cortémoslo. Bueno, pongámosle Serpentor, dijeron. No sé qué significaba en ese momento, pero nosotros... Después le dijeron, hay un G.I. Joe que dice... Yo no veía eso, no nos llegaba eso a nosotros en ese momento. En el 98 no nos llegaba. No sé, claro, si estaba He-Man, qué es lo que vi, pero bueno. Los muñequitos, eso jamás llegaron al alcance, tuvieron al alcance nuestro. Entonces le pusimos este nombre, esta banda, y que lo único que hicimos que sea un nombre que más o menos le sepan que va a haber una banda de metal. Bueno, y de ahí, desde el día cero a este vinilo y el próximo paso, Vorterix, por ejemplo, ¿te sentás vos a reflexionar o pensar en algún momento cuando estás a la noche, que antes de irte a dormir, mierda? Sí. El camino. Sí, un camino, justamente hoy estábamos hablando un poco, un camino largo, en el cual tuvimos que tomar muchas decisiones. Un camino en el cual también hubo tropiezos muy complicados para nosotros, para nuestra vida, para, no sé, con adicciones, con, sí, sí, sí, con momentos la vida en misma, los cuales, loco, que te encontrás en la noche, que yo no tengo problemas, ¿viste? De decirlo. Jamás hice apología de nada sobre eso y me parece, para mí personalmente, un logro fundamental para que hoy estemos con un disco nuevo por sacar, que mi cabeza siga funcionando, que tenga prioridades sobre la familia y, sí, y un montón de cosas, y mis amigos, y que cargue a veces con esta, en el camino de haber dejado personas al costado de nosotros también. En este camino también hubo Stage, amigos que dieron todo por nosotros y que llegó un momento en que el Serpentor tenía que crecer y dar un paso más arriba y pararse y decirles, chicos, necesitamos más. Necesitamos otro. Ustedes no pueden porque hay que viajar, porque ustedes... Y creo que recién hoy pensamos en el dolor que le causamos a todas esas personas. A un sonidista que hoy justamente hablé y nos sincerizamos mucho. Y no sabía yo el dolor que le habíamos causado. Yeah. Y me siento a veces un poco mal, ¿no? Por todo esto, porque nosotros simplemente buscábamos seguir tocando, profesionalizar la banda. Pero en el camino suceden estas cosas. Exacto, porque ellos también se van a dar cuenta en un momento que fueron parte de esos escalones. Totalmente. Pero no todos. Después se van a sentir orgullosos de haber sido parte. Yo creo que sí, porque tenemos buena onda con todos, ¿viste? Que en su momento no. Pero con el correr del tiempo en este... Sí, todos maduramos, viste, ya somos más grandes. Exacto, y todos exactamente. No tenemos tanto orgullo. Creo, ¿viste?, que ese es el punto. No, y eso es, ahí es a donde yo quería apuntar y un poco lo que hablábamos afuera del aire cuando sonaba el tema de Serpentor. A mí me sorprendió el feedback que ustedes tienen con el público, pero no solamente porque les gusta hablar con el público, sino porque yo lo que sentí desde ahí abajo, en ese Nunca Más, en el último festival que se hizo en Plaza Congreso, es que ustedes son Serpentor, pero eran uno más de todos los que estaban ahí abajo. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, no es lo mismo. Vos podés ver bandas en donde la banda tiene buen feedback con el público, está todo bien, todo bárbaro, o donde bajan, está todo bárbaro, pero ustedes eran uno más. Los pibes que estaban arengando ahí abajo, cantando cada una de las canciones, los sentían como propios. No, nosotros siempre, total. A veces tuvimos consejos de algunos... así, cantantes medios estrellas, ¿viste? Sí, sí. Que nos dijeron, ustedes no tienen que estar con el público, porque pierden esa magia. Y nosotros dijimos que no. Para mí, el que está perdiendo la magia era él. Claro. ¿Viste? Porque antes lo teníamos nosotros mismos como un ídolo. Claro. Y lo perdimos totalmente a eso, sí, ¿viste? Así que nosotros estamos orgullosos, loco, de poder sentir todo este cariño por la gente que estuvo, formó parte de Serpentor, cada integrante. En estos 25 años que vamos a festejar en el 2 de diciembre en el Teatro Vorterix, están invitados cada uno de ellos, van a tocar, van a subir, van a tocar con nosotros, las canciones que ellos quieran. No hubo sí. Ningún trato de tipo, no, vení, subí, cantá esta canción y... No, loco, venite con nosotros. Por eso también decidimos estar solos, porque sabemos que el camarín de... Sí, tiene su capacidad, digamos. Claro, y incluso el de Flores tiene mucho más chica. Sí. Pero entonces, como este, dijimos, bueno, vamos a estar muchas personas, preferimos que ellos traigan a sus amigos, uh-huh, o su pareja o a alguien, y que puedan estar con nosotros atrás, compartiendo una cerveza, wow, algunas anécdotas de charlas, unos abrazos. Y bueno, loco, esto es así hasta que... Hasta que se te doy el cuero, loco, hasta que deje. Del vinilo, del lado A, elegiste otro tema del lado A para escuchar, ya que tenemos el vinilo en el lado A. Y vamos a escuchar el carnicero. El track número 2 del lado A de Sacerdote del Horror, Serpentor en vinilo. Diabolus in Musica. ¿Esto era El Carnicero entonces? Así es. Track número 2, lado A del vinilo de Serpentor, Sacerdote del Horror. Y bueno, hablando así de trayectoria, inicio y bla bla bla bla, llega un momento que las cosas hay que tomárselas verdaderamente en serio. Así es, a veces sí, a veces hay que tomárselas en serio. Ya no es un hobby, no es, nos juntamos los pibes a ver qué onda, a ver qué sale. Claro. No, no, ya no, y ya hay que tomar decisiones que a veces duele, loco. Sí. ¿Viste? E incluso con uno mismo también, ¿viste? Yo he tomado decisiones a veces en el cumpleaños de mi hijo, tener que irme a mitad del cumpleaños para poder llegar al otro día y tocar en Córdoba. Claro. O estar en Neuquén y el día de la madre saludar a mi mamá por teléfono. Claro. ¿Entendés? O cumpleaños de mis hermanos. Bueno, un montón, ¿viste? Sí, creo que también eso tiene que ver porque así es la idiosincrasia de la sociedad argentina. No sé si sucede lo mismo en Noruega, en otras partes del planeta. Pero bueno, nosotros somos así, claro. Somos esto. Y nosotros muchas veces, encima de nuestros comienzos, o muy a la, más de la mitad incluso, ¿no? Porque creo que después de mucho tiempo pudimos llegar a poder cobrar una plata, un caché por tocar. Y ver que por ahí éramos un negocio para las personas que producían un show. Claro. Y por los locales, ¿no? Entonces, nosotros ahí decidíamos, por ahí pudimos llegar a decirle a un pibe que le íbamos a pagar. Mientras tanto, antes eran todos los amigos, ¿no? Eran, claro, eran igual que nosotros, apasionados de la música, de este tipo de música, que les encantaba estar con nosotros, que estar atrás con nosotros. De cada vez que nosotros, ellos me contaban que cada vez que nosotros de repente terminaba la introducción y salíamos tocando, eran como una manera de respirar y decir, está saliendo, sí, ya sí, salieron, sí, es como responsabilidad. El famoso circo del rock and roll, que nada, si la gente compra un ticket, entra a un recinto, se abre un telón y hay una banda, ve el show. Exacto. 50 minutos, una hora, bravo, aplauden, se van a su casa. Pero hay todo ese circo que hay atrás, es hermoso. Atrás, previa, el durante y el post. Y después cargar los equipos, volver a tu casa. Todo eso. Anterior de los días anteriores. El famoso, ese es el rock and roll. Y bueno, exactamente. Y muchos de estos chicos también tienen sus familias, también tienen trabajos. Sí, claro. Y también algunos les gusta por ahí tomarse su cerveza o pasarse de cerveza, sí. A unos se entienden que ya no se puede hacer y otros no lo entienden, otros no quieren tampoco o sí, no pueden dejar de trabajar, ¿no? Y dedicarse a esto. Otros también no pueden girar y irse 3 días y perder su trabajo. Sí. ¿Viste? Son muchas cosas que a veces tenés que darle, decir, bueno, chicos, mira, no pueden solamente hacer los shows cuando estamos cerca y otro, claro, entonces claro, no es una mala onda. Ah, no, porque este queda lejos y tenemos que viajar. Claro, claro. A veces hemos... ¿Lograste, la banda está ya en un punto donde vos podés tomar cualquier resolución y decir, che, salió una fecha en Costa Rica? Sí. ¿O tenés que planearlo, tenés que ver cómo coincide esto? No, no, mira, con el correr del tiempo todos nos fuimos, digamos, dejando ese lugar de prioridad, por ahí se puede decir, para la banda, ¿no? Muchos de los chicos, Guillermo también, el cantante, él se hizo su empresita aparte, donde él puede tomar sus decisiones. El guitarrista también, él trabaja por su propia cuenta con su auto. Uh-huh. Bueno, el bajista es el único que labura por geodependencia, es un recolector. Pero de tantos años que tiene, que a él puede pedir permiso, así que no hay ningún problema. Creo que él nunca tuvo problemas para nada. Y yo tengo, por ahí por decirlo, la prioridad de por ahí de estar trabajando de esta música, de estar trabajando en un estudio de grabación, de ser, haber sido sonidista. Bueno, siempre dedicado a esto, ¿no? Con los pros y los contras que tiene. Sí, porque... muchos te dicen, pero vos estás acá, qué bueno. No, yo no vivo de la banda. Yo vivo por ahí de la música, sí, pero no de la banda. Claro. Pero también, a veces también corro con el riesgo de que a fin de mes yo no cobre como cobran ellos un sueldo fijo, por más que sí. Labures o no labures. Y las cuentas, ¿no? Hay que pagarlas. Las cuentas hay que pagarlas, a veces se ajusta, a veces no. Yo sé, un amigo mío que se llama Eddie Walker me dijo una vez: nosotros comemos arroz, pero somos músicos. Dijo, a veces comemos arroz, pero somos músicos. Y eso no nos quita a nadie. Y mirá quién te lo dijo, aparte. Sí, por eso a veces. Qué clase de músico, ¿no? Por eso a veces ellos son los que me reivindican el amor por el metal, ¿no? Claro. Porque también pienso en la proyección de la banda, porque hoy en día creo que no hay límites, ¿no? Pero ¿no estás craneando ya una expansión de la banda un poco más allá de la frontera? Sí. Pero importante, sí, digamos, un gran paso. Sí, lo hemos hablado con los chicos. Hace poco también tuvimos la oportunidad por ahí de estar en el 70.000 toneladas de metal, un crucero. También hubo una pequeña oportunidad también de estar en el Heaven and Hell que se hizo ahora, que es una oportunidad que también... Por ahí lo perdimos el contacto, por ahí capaz que simplemente dejamos un poco que pasen las oportunidades que fueron muy recientes al post-pandemia. Sí. En otra teníamos que sacar visa, que también se nos complicaba bastante. Y ahora este nuevo disco lo está produciendo Martín Furia, que es el guitarrista de Destruction, con el cual somos amigos hace un tiempo largo, de la época de Jesus Martin. Claro. En la cual él estaba acá. Hemos compartido algunos shows tocando juntos, y algunos recitales simplemente de espectadores los dos, y charlas cuando nos veíamos, y bueno, todo este tiempo también que tocamos juntos, que hablábamos por Facebook, luego por WhatsApp, y bueno, tengo muchas charlas con el loco que está dirigiendo y por ahí avanzando con todo este disco nuevo que se va a producir. Capaz que tengamos alguna oportunidad, ¿no? En algún momento, no está dicho nada, pero en algunos dos él a veces me dice cosas, me dice, me gustaría que estés, a veces yo también pienso cómo me gustaría estar allá. Sabemos que los dos, yo no estoy con él simplemente por eso, no para nada, es porque me parece un músico de la puta madre, y me parece que tiene un oído de otra visión, loco, desde afuera, y me encantaría ver cómo suena Serpentor con alguien más aportando su genialidad de todo esto, ¿no? Wow. Vamos a escuchar un tema del lado B que ya dieron vuelta el vinilo. Elegite uno del lado B, así vamos mechando la conversación con la música sonando desde el vinilo. Y bueno, vamos con Atacarán tu mente. El track número 3, el lado B, y esto es Serpentor en vinilo. Pensamiento egoísta. Bueno, esto pasó volando porque demasiado corto. Ya ¿no vamos a hacer repetir, vamos a hacer una, o sea, hacer de cuenta sí, que sí, no sí. Nada. Vamos a hacer una segunda incursión bueno. De Serpentor, lo vamos a dar a Temo también. Serpentor y, lado B. Claro, exactamente, totalmente. Claro. A contar las cosas sí. Prohibidas. Hay que venga Temo porque es él es el de las anécdotas. El que tiene las perlitas es Temo. Muy buena gente, Temo es muy buena persona. No quiere decir que bueno, lo sea. No, por favor. ¿Qué iba a decir este muchacho que está diciendo? Es más serio, él es un tipo más serio. Quizás sea por ese lado. Escúchame, contá un poquito lo que estuvieron laburando en estudio y que viene ahora, que van a largar. Claro, mira, ahora estábamos... pensando, viste, con todo esto, tenemos un disco armado que estamos armando con Martín. ¿Tiene fecha eso? Chicos. El disco no, pero sí pensamos en... ¿Vos sabés que con este disco cometimos un error que estaría bueno por ahí aumentarlo para que no lo hagan los demás? Sí. Nosotros tuvimos tantas ganas de sacar este disco, hace mucho lo esperábamos, que nos agarró la pandemia... queríamos lanzarlo, loco. Sí. Se nos vino todo un año encima y lo presentamos el 5 de noviembre en horas. Uh-huh. Fue espectacular, todo bien. Pero durante todos los años, el año siguiente, nosotros dijimos, claro, este disco lo sacamos el 5 de noviembre y dos meses después era un disco del año pasado. Claro. O sea, no hay que sacarlo en noviembre, diciembre. No hay que sacar el disco, chicos. No, marzo, el mes no es marzo. No hay que sacar en octubre. Marzo es el mes para sacar los discos. No hay que sacar en octubre, noviembre, diciembre, porque, ¿qué pasó? Nunca fue comentado este disco en las revistas. En los cierres de las editoriales porque, de la revista. Claro, era un disco que... Y era viejo. Claro, era un disco viejo y para la revista ya habían sacado todos sus comentarios. Sí. Al año pasado. Bueno... Pero en el marketing se estudia todo eso y la estrategia comercial. Ahí te das cuenta que la pasión y todo no sirve para nada. Por eso hoy te decimos un vinilo, que hace todo, pero hubiese tenido más difusión en este caso, ¿no? Creo que fue uno de los discos más por ahí vendidos de nosotros este, sí. Pero creo que fue por ahí, por esto mismo que te digo, ¿viste? Es un disco tan corto, esperado, sí. ¿No? Con fuerza, con mucha bronca de todo lo que veníamos, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros ahora estamos grabando el disco. Ya lo tenemos el disco. Sí. Podríamos sacarlo en noviembre. No. Pero... No lo vamos a sacar en noviembre, muchachos. No, muy bien, no, hay que aprenderle no, a aprender, loco. Maduración. O sea, ya le estamos anunciando que Baldosa no tiene que pisar porque va a salpicar. Claro. Así que nosotros lo vamos a sacar en marzo. Pero, está nuestra idea. Pero vamos a ir adelantando exacto, temas. Eso. Ahora nosotros el 2 de diciembre queríamos tocar un tema nuevo y nos parecía bueno sacar un tema nuevo para que la gente lo escuche, para que esta espera, digamos, hacia el disco no sea tan larga. Y tampoco queríamos grabar un disco, un tema en formato tipo disco, entrar en un estudio, ¿viste? No. Entonces nos quisimos hacer un poco de atracción a sangre, hicimos un disco, un... Vendría a ser un avance, un single en vivo. Ajá. Claro. Un así, live session, bien. Como un se llama. Un live session, exacto. ¿Viste? Hoy estoy escuchando algunos live sessions que están bastante pinchados, que nos parecen un disco más que un live session. Es como, así que, es una tentación, sí, claro, ¿no? Bueno, es así. A veces soy malo, sí. Pero bueno. No, eso habla de la experiencia. Por eso yo, una de las preguntas que te hice afuera y voy a volver, es como sos un tipo con mucha cancha, con mucha experiencia, con si hablamos de metal en la Argentina, nada, Jorge Moreno es palabra mayor. Bueno, gracias. Pero aparte, Jorge Moreno es sonidista, el tipo tiene un oído increíble, el tipo sabe dónde va cada cosa. Bueno. De hecho, acabas de decir, tengo los tres dedos justo para grabar. O sea, eso habla de alguien que tiene mucha experiencia y es muy difícil amalgamarlo y plasmar toda esa pasión. Todo junto todo y a veces claro. Dejar de lado lo otro. Claro. Por eso dijimos, vamos a grabar en vivo. Vamos a hacer como era antes. O sea, para esto no nos queda otra que ensayar y practicar. Claro. O sea, ahí creo que hay gente por ahí que está un poco vaga. ¿Te conformó lo que hicieron? Y la verdad es que nos conformó bastante, porque fuimos a la nave, grabamos con Martín Toledo y dos chicos así, no me acuerdo el nombre, filmado. Muy copados. Hicimos una producción con Arte Digital, sí. Que son unos chicos también amigos que grabaron, filmaron todo. Y este material va a salir El 20 de noviembre, o sea, el lunes. ¿Quién lo mezcló eso? Esto lo mezcló Martín Toledo de La Nave. ¿Es mezcla directa o lo laburó después? No, él lo laburó después. Ajá. O sea, grabamos en vivo y después nos juntamos a hacer una mezclita, un mastering que metió su magia increíble. Sí. Y bueno, quería algo diferente yo también y le aclaré y él también se jugó y fue como una y divertido no poder mezclar un disco en vivo con las cosas en vivo y con lo acústico que teníamos. Claro. Y con los errores que, uh-huh, que había y con los ruidos a masa y con los ruidos y con un micrófono de mano, que todo eso se va a notar, ¿viste? Así sí, que sí. Contentos, pero muy contentos. Enriquece creo que el producto final. Bueno, estamos recontrapasados de tiempo. Le agradecemos a Hijo de Púa que nos está cediendo voluntariamente estos minutos. Pero si no, no quedaba, si pasa el alias, no quedaba otra. Si te pasa el alias, claro. O sea, ¿cómo es este, Richard? Así que, bueno, Jorge, mirá, no alcanzó el tiempo para hablar buenísimo todo lo que queríamos hablar porque la conversación va fluyendo, ¿viste? Y podemos terminar hablando de, no sé. Muchas gracias. De los Andes, ¿viste? Muchas gracias por habernos invitado. No, por favor. Vamos a hacer otra más completa con más tiempo, pero me interesa más que suene el vinilo, así que elegiste otro tema para vamos cerrar el programa del día de hoy. Con el primer tema que llamamos. El lado B. Represión violenta. Represión violenta. Sí, porque también me hubiera gustado hablar de las letras, pero bueno, eso más contemos porque es súper importante para mí la letra. Igual el mensaje se entiende súper claro. Y no hablamos tampoco de la composición de los temas, porque por ahí te quería chusmear más por ese lado, pero nada, me alegró mucho verte porque te vi en el Teatro de Flores y te dije, loco, sacaste el sonido de Civiles. Ah, con lo de Reinará de Tempestad, sí, saludos a unos pibes, a todos los pibes de Reinará. ¿Cómo está así cortito? Se viene, Reinará, loco, un discazo, loco, se viene un disco, y tenés razón, loco, es la intención para poder transportar a toda esa gente. Yo escuché los solos y eran los solos de Civiles. Esa mezcla de guagua. Es un halago increíble. No sé qué hiciste. Es un halago increíble. Hiciste una macumba, un invocaste, ¿qué hiciste? Me puse loco a escucharlo mucho a él. Soy muy fanático, loco, de él. Y trato lo posible de darle a la gente algo nuevo, ¿no? Sí. Cuando tengas el sense. ¿Tiene fecha lo de Reinará? Ya estamos grabando. Ajá. Así que seguramente todo para el que viene, porque ya sabemos que en diciembre no sale nada. De la mano de Jorge no hay nada. No hay nada, y nadie lo haga. No lo haga nadie, consejo ni más ni menos que el error de Jorge Moreno. Bueno, gracias Jorge, nos vemos en el Vorterix el día 2 de diciembre. 2 de diciembre. Vénganse temprano, vamos a hacer un adelanto seguramente de una ¿cómo se llama? Estamos grabando también todo. La historia de nosotros. Ajá, ¿no? En imagen, todo con un video. Video. Así que va a durar también unos 40 minutos, seguro. Pero ese día vamos a tomar un adelanto donde está invitada mucha gente amiga, también está invitado Olmedo, el Ruso Vereda, mucha gente que fue descubriendo y que nos fue ayudando, ¿no? En el camino de Sarmentano. Claro. Bien. Bueno, señor operador. Ya está, disponga de las cámaras, nosotros mientras tanto nos vamos despidiendo. Gracias, Ale, en 7 días nos vemos. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Esto es Serpentor en vinilo y sepan aguante que Serpentor. El amor triunfará. Aguante.